Conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir, nos permite elegir, nos permite elegir. Entrevistas en De Orugas y Mariposas, en el aire de la web, desde Casandras. Salías en teatro y esos son del año 90. Son mis primeros registros con fotos, con... O sea, 32 años. Mi primer festival en Venezuela, 91. O sea, 31 años. En Maracaibo, en toda la zona de Isla Margarita. O sea, nada, yo la pasé re bien haciendo esto. Así comenzábamos la charla con Hugo Herrera Domínguez. H, para nosotras y nosotros. Narrador oral que lleva 17 años formando narradores y narradoras en nuestra provincia. Además, creador de la Escuela Patagónica de Narración Oral. Pero ya te digo, hace más de 30 años, o sea... Y yo contaba de antes, que entonces yo tengo ahora 63. Ponerle que yo debo contar desde los 17. ¡Guau! Wow, toda la vida. Toda la vida. Entonces es como que... Pero además tengo registro de eso. Ajá. ¿Entendés? ¿Cuál es el registro que tengo? Que es el que más me interesa. Mis sobrinos. Mi sobrina mayor tiene 43 y a ella le cuento de que tenía, no sé, 5. Toda la vida contándole cuentos a la sobrina. Claro. ¿Entendés? Ahí solo hay 38 años de narrador. O sea, ese es mi mejor registro, porque además ella ahora es narradora también. Ah, mirá. Vive en Córdoba, Manuela, y es narradora. Y el más chiquito, que ahora tiene 35, también es narrador, Tavi. Y es muy bueno, los dos son muy buenos. ¿Y cuál fue el puntapié inicial para que empezaras a contar a los 17 años? Porque yo iba a un colegio, a Cristo Obrero de Villa Soldati, que es un colegio, ahora, sí, debe mantener una línea, de curas tercermundistas. Y entonces en aquella época, en los 70, era un colegio muy abierto a la comunidad y en Villa Soldati, una zona de mucha necesidad. Y cerquita había un par de villas de miseria. Y bueno, yo empecé, te ofrecía el colegio un montón de actividades extra horario, extracurricular. Ponerle talleres de canto, de música, fútbol, deporte, bueno, teatro. Yo me enganché en hacer teatro y en el decoro, pero en el decoro iba por otras cuestiones. Hay buena pollera por cuestiones amorosas, claro. En el de teatro, con 15 años me enganché. Entonces a los 16 años, el profesor, que es quien, Pocho Tobre, dice de ir... Nosotros íbamos los sábados a una villa miseria que estaba donde hoy está el estadio de San Lorenzo de Almagro, el nuevo gasómetro, en Avenida Cruz y La Carra. Ahí había una villa miseria muy grande. Cuando vino la dictadura, la villa miseria la pasó por arriba. Con las máquinas echaron a la gente, la metieron en los trenes, era toda gente del norte más que nada. La echaron y quedó un baldío, después San Lorenzo no sé si compró o qué pasó. Bueno, pero esa villa yo iba los sábados a hacer apoyo escolar. Como una tarea desde el colegio. Claro, éramos de adolescentes. Entonces, el profesor pensó que podíamos hacer una obra de teatro para chicos. Empezamos a hacer algo. Nosotros ya estábamos haciendo cosas para adultos, para adolescentes, como teatro. Pero para chicos, que era un poco clownesco lo que hacíamos, ¿viste? Toda una cosa así. Siempre nos faltaba uno, siempre había alguno que no iba. Y en teatro, si te falta un personaje, sonaste. O sea, sí. En lo demás no. Entonces un día, que fue buenísimo como yo aprendí a hacer teatro, porque aprendí de una manera comunitaria, social, en la calle. Nosotros íbamos a practicar a Plaza 11. O sea, un ejercicio, por ejemplo, era... Llegábamos a la mañana a Plaza 11, recorríamos la plaza... Elegíamos una persona que estuviera ahí. En esa plaza llegan los trenes del norte del país. Entonces había mucha gente recién llegada. Bueno, también había pastores evangélicos, había vendedores de todo tipo, prostitutas, qué sé yo, toda una gente que había quedado a la noche de la noche durmiendo ahí. Entonces nosotros elegíamos un personaje, se lo mostrábamos al profesor, el profesor tomaba nota de nuestro personaje y después reproducíamos, armábamos una secuencia en lo que sería el escenario, teniendo un lugar común, que era la plaza. Entonces yo aprendí a hacer teatro así. Bueno, entonces, en esa historia, que como ves es muy barrial, es muy comunitaria, es muy real, no lográbamos hacer la obra de teatro para chicos. Entonces el profe dice, bueno, hagamos monólogo teatral. Que es, digamos, cada uno lleva, arma un personaje y ese personaje va y cuenta algo. Entonces yo, por ejemplo, era un abuelito, ¿no? Entonces ese personaje mío, el abuelito, contaba historias. Tenía un saco, tenía, bueno, un traje, tenía un bastón, sombrero, tiradores. Pero un día, no sé qué pasó, no llevé eso. Y entonces quedé así con lo que estaba. Y conté. ¿Entendés? Entonces ahí hice un pase de ser un monólogo teatral con un personaje a un narrador. Que es uno de piel y hueso, digamos, contando. O sea, yo empecé a ser narrador o cuentacuentos sin saber que esto era narración oral o cuentacuentos. O sea, nada. Terminé la secundaria, vino la dictadura, los curas con los que yo estaba se tuvieron que ir del país, yo estuve un año guardado. En el año 78-79... un cura amigo me dice si quiero armar un grupo misionero desde la Iglesia Católica para venir a El Caín, un pueblito en la línea sur de Río Negro, cerca de Yacobasi. Yo ya estoy en mi primer año en la universidad en Buenos Aires. Si bien no estoy haciendo actividad político-gremial, porque año 79, UBA, Facultad de Agronomía, pero... Viste, uno nunca puede escaparse de lo que uno es. Tengo ya mis contactos. Entonces armo un grupo misionero para la Iglesia Católica con Monseñor Ezeine, el llamado Obispo Rojo. Bueno, y vengo. 3 años venimos ahí al Caín. No un grupo evangélico, un grupo de pastoral social. Es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, preocupados por el tema de la explotación de los... de los habitantes del lugar, por los grandes, gente que tiene plata ahí, a los 3 años nos echan. También ¿cómo corresponde? Sí, también lo echan a Ezeine. También le sacan, ponen un arzobispo, un tal Carmelo Jacinta del Opus Dei. Bueno, nada. Nosotros nos vamos, pero yo esos años ahí en El Caín seguí contando y seguí haciendo de clown. Hice las dos cosas para los pibitos de ahí. Todo sin saber, porque mi clown era muy simple, nada, no tenía nariz, nada. O sea, yo tengo una foto que es buenísima porque no teníamos cómo hacernos nariz, conseguimos un guante negro de laburante, eso, le cortamos los dedos gordos y con eso nos armamos la nariz. La foto... Muy creativo. Claro, la foto estamos Hernán y yo, que era... mi compañero, uno de mis compañeros del grupo, los dos con esas cosas en la nariz, viste, para hacer un poco de raro, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí empecé también a ser clown y además a seguir siendo narrador sin saber qué era la narración. Pasó el tiempo, vine a vivir a Neuquén. Yo siempre fui después docente, maestro de pibitos especiales con discapacidad intelectual y siempre conté para mis alumnos y conté para las escuelas donde estaba. Un día acá en Neuquén, ya con 25 años más o menos, voy a la farmacia del pueblo ahí en la calle San Martín, frente al Parque Central, y veo un cartelito que dice Taller de Cuentacuentos, dictado por Ileana Panelo, año 88 más o menos. Maestra de maestras. Claro. Entonces voy al taller, yo digo, bueno, mirá, voy a hacer este taller. Voy, es un taller donde son todas chicas, maestras jardineras más que nada, y yo. Entonces cuando hacen la presentación yo digo, Bueno, yo cuento cuentos, soy maestro, cuento hace, no sé, 10 años. Oh, hace mucho contaba, sí, pero nunca hice un taller yo de cuentacuentos, ¿eh? Claro. Bueno. Termina el taller y Liana dice, bueno, para cerrar, porque alguien no cuenta algo. Las chicas dicen que cuente él, que dijo que contaba. Yo cuento un cuento. Un cuento de Laura de Betach, cuento. Que ha sido un caballito de batalla mío. Y que se lo he contado a ella, ¿no? ¿Quién se sentó sobre mi dedo? Que es una versión de ella de un cuento popular, de un conejo. Lo cuento y entonces todos aplauden y todo. Y Liana viene y me dice, pero vos sos cuentacuentos. No lo que hace para aprender nada. Ah, sí, le digo yo. Sí, vos sos cuentacuentos. ¿Quién te enseñó eso? No, qué sé yo, lo hago yo hace mucho. Ah, vos sos cuentacuentos, no hagas este taller. No te va a servir este taller porque todo lo que yo te puedo enseñar acá está. Bueno, dije yo, viste. Entonces cuando me estoy yendo me dice, ¿qué haces vos? Soy maestro. ¿Y el sábado qué haces? No, nada. Dice, mira, estamos armando con dos narradoras más, que eran Alicia Álvarez y Mariana Larzú, de ir a contar en el Parque Central a la gente, sí, pero ni a la gorra, es gratis. Es porque queremos salir, nosotros también contamos en escuelas y queremos salir a la calle para que la gente vea lo que hacemos. ¿Te prendes? Sí, sí. Fue un ciclo hermoso ese, un ciclo. Ahí sí que, ahí armamos lo que después se llamó el Grupo Caretas. Salimos un sábado a esta hora, ahí frente a la farmacia, un poquito más acá, frente, al lado del Museo Gregorio Álvarez. Las chicas iban con unas banderas grandotas de colores y yo con un redoblante. Íbamos los cuatro caminando y entonces ellas movían la bandera, yo tocaba el redoblante y por ahí yo paraba y ellas gritaban, ¡vamos a contar cuentos! Y la gente miró. ¿Esto qué le pasa? ¿Esto qué le pasa? Y entonces, como en esa es una zona donde siempre hubo un montón de juegos y los papás y mamás llevaban sus chicos ahí, a la tarde, un sábado, Neuquén hace 35 años atrás. Nada, les decíamos, vamos a contar cuentos, sí, es gratis, es para chicos. Los llevábamos a un costadito del museo, los sentábamos ahí contra la pared del museo para que nuestra voz rebotara en esa pared. Si bien no había tanto tránsito, un sábado de la tarde no pasaban tantos autos. Sí, no era el Neuquén de hoy. Claro. Pero, era más tranqui. Claro, para prevenir eso. Y así empezamos a contar. Entonces ahí entré de algún modo al mundo de los cuentacuentos. Nos pasó que ganamos un premio provincial, fuimos a contar representando a Neuquén a la Feria del Libro de Buenos Aires. O sea, nada, hicimos un montón de cosas juntos. Después yo me separé del grupo. Las chicas más que nada empezaron una tarea hermosa que fue contar, y ya lo venían haciendo en el hospital, para los chiquitos en pediatría y para pacientes en diálisis, una cosa hermosa. Y yo seguí contando solo y empecé a contar en bares. Yo tenía ganas de salir del modo cuentacuentos para niños. Yo quería contar para adultos. Para adultos, que es otro mundo. Claro, exacto. Y me gustaba la idea de los bares, ¿viste? En esa época se fumaba. Sí, sí, ¿no? Sí. Se tomaba, el humo era parte del espectáculo y del encuentro. Claro, entonces nada, empecé a contar una especie de bar con ser, qué sé yo, una cosa así. A la noche me arreglé con dos o tres bares y iba, no sé, los miércoles, los jueves a la noche y hacía un espectáculo de una hora de textos para adultos. Erótico, humor negro, cosas, no sé, diferentes a lo que hacía para chicos. Y un día me encontré con Ileana en el Topsy del Alto. Charlamos y ahí surgió el dúo Que Me Conturci. Uh-huh. Con Que Me Conturci hicimos, qué sé yo, no sé. Siempre decíamos con Ileana que nunca tuvimos una pareja que nos durara tanto. En este caso era una pareja artística, pero pareja al fin, viste, 18 años. 18 años juntos contando y andando por el país, por otros lugares. Fue una experiencia hermosísima. Hermosísima. Yo recuerdo que te conocí allá por el 2008, creo que fue. Sí, mediados del 2008 cuando hacíamos radio en La Propaladora. Y ahí un día fuiste, y no me acuerdo el nombre de tu compañero, que me disculpe si es cuando escucha la entrevista. No sé con quién habré ido en esa época. No me acuerdo quién era el chico, pero... del otro, y fueron dos, contaron unos cuentos re bonitos. Por algún lado debo tener guardada la entrevista por ahí, porque claro, yo no las pierdo. Viste que cuando vos sos nuevo en algo, o estás haciendo algo que es nuevo, no es que... La palabra más bien que es mucho, quizás sea el mejor invento, yo digo que es el mejor invento del hombre, o sea que antiquísima. Pero esto de narrarla, de darle, digamos, una intención, un énfasis y todo eso, nosotros somos un arte escénico nuevo, como arte escénico, ¿no? Claro. Entonces la gente a veces no sabe qué es lo que hacemos. Mucha gente piensa que nosotros leemos. Claro. Dicen, bueno, vienen cuentacuentos, estos deben leer. No, nosotros narramos. Ustedes narran, claro. Tenemos lo que vamos a decir, lo tenemos en la cabeza y de ahí sale. O sea, y crean el clima y crean la situación. Claro. A veces, cuando vos haces algo temático, suponete, viene ahora el 8M. Nosotros, la escuela nuestra, cuenta para el 8M. Al principio, por ejemplo, no teníamos la misma temática que tenemos ahora. Porque nosotros hace 15 años atrás, el Día de la Mujer se celebraba de otro modo. Nosotros ya hace varios años que venimos, digamos, encuadrados en el Ni Una Menos, y entonces es otro el tipo de relato que hacemos. Pero también se ha modificado la sociedad en la visión del 8M. Ahí es temático, o sea, no vamos a contar cualquier cosa. Y además desde nosotros, posicionados... En un lugar hay cosas que tienen esa línea, es así. Sí, sí, sí. Cuando contamos el 24 de marzo, que nosotros hace mucho que contamos por el 24 de marzo, lo mismo. O sea, hay espacios que son temáticos. Tenemos un tema a contar y un posicionamiento al respecto. Después hay veces que vas a contar una escuela y tenés en cuenta el grupo de chicos para el que contás. Si es primaria, si es jardín, si es secundaria. Y entonces no es que el relato sea temático ahí, pero está circunscripto al público que te va a escuchar. Claro. Nosotros decimos desde la escuela que somos un arte basado en la comunicación, no en la expresión. Esto parece una definición tonta, al voleo, pero no. Porque cuando vos te basás en la expresión, vos te expresás y ese es el eje tuyo, expresarte. Si el que tenés enfrente lo entiende, no lo entiende, lo ve más o menos atractivo, es problema de él, porque el eje tuyo es expresarte. Así hay artes o artistas que no sé, que pintan, que escriben, que hacen teatro, que vos vas a ver o escuchás y no entendés nada. Pero no es problema de él, porque él se expresó y está bien, es lo que él buscaba. Si vos lo enganchás, bien, y si no lo enganchás, bueno, es, digamos, secundario eso. Nosotros no nos basamos en la expresión por eso. Nosotros nos basamos en la comunicación. Y en la comunicación, vos sabés que la comunicación se rige por un precepto que es que hay dos personas, un emisor, un receptor, y un mensaje que tiene un código común. Entonces, para nosotros no se cuenta cualquier cosa en cualquier lugar y a cualquier gente. ¿Entendés? Todo sí, tiene perfecto. Que ver con todo. Perfecto. Si yo voy a contar a, no sé, un grupo de abuelitos en Aluminé, que han sido gente de campo, tengo un tipo de relato diferente. Si voy a contar a un grupo de abuelitos que han sido toda la vida, no sé, intelectuales, y que tienen otros códigos. Claro. O sea, tengo que tener repertorio, tengo que conocer la gente, tengo que saber dónde estoy. Tengo que manejar un montón de cosas. Pero... Tienes que conocer el contexto. Claro. Por eso, para nosotros, el narrador oral tiene que ser, si vos querés, un hombre con mundo, con vida, con... Muchas facetas. Claro. No es que cuando uno dice, contate un cuentito. Claro. Sí, sí, yo te cuento un cuentito, pero pará. Que para hacer lo que nosotros hacemos, hay que recorrer, hay que... Y además hay otra cosa que hay que hacer. Hay que escuchar. Que eso, digamos, es algo que lamentablemente se ha perdido muchas veces. la posibilidad de escuchar a tu interlocutor. No de hablar vos, sino de intercambiar. De interactuar. Interactuar. Entonces... Si no, no hay comunicación. Claro, exacto. Por eso todo se desprende de ahí, de que nosotros decimos... No, para nosotros un narrador tiene que ser un agente comunicador. No puede ser un simple tipo que va, se para y acá vengo yo y mirá lo que te voy a contar. Generalmente se maneja desde el ego, que te aplaudan y el de ser y que te obnubila todo el resto. Digamos. Totalmente, es así. Esas conclusiones tuyas son exactas, son así. Porque mira, yo para esto he discutido con un montón de gente que no acuerdo con lo que dijo. ¿No? Pero cuando yo, por ejemplo, digo, no se puede contar 20 minutos una historia. Se puede contar eso. No, pero es que yo la cuento porque... No. Porque vos tenés que pensar que el que te está escuchando está trabajando. La cabeza del que está escuchando está imaginando, está sacando referencias, está, digamos, ordenando el mundo de ese cuento. Vos no lo podés tener 20 minutos en eso. O sea, un buen cuento puede ser narrado, no sé, en 10, 12 minutos y con eso... Está bien, no es necesario pasarte de eso. Con esto no digo de que vos tengas que cortar, que... No, tenés que meterte en el cuento, meterte adentro de ver qué es lo que cuenta, entrecruce de ideas que hay ahí, y hacer tu versión y darlo. O sea, no es... Lo que en teatro se llama pasarlo por el cuerpo. Claro, no es que yo agarro y te tengo media hora ahí. Eso es una falta de respeto para el público tuyo que lo vas a tener, que en algún momento se te va a ir. Cuando estás con otros narradores, es una falta de respeto para el que viene después de que vos, que le dejás un muerto, le dejás un público cansado de escucharte. Es, si vos crees, una falta de respeto con respecto a lo que es un cuento. ¿Qué es básicamente un cuento? ¿Qué es una historia que uno cuenta? Un conflicto. Uno cuenta un conflicto. Entonces, cuando vos no tenés claro cuál es el conflicto principal al que vas a contar y te vas por conflictos secundarios, laterales, no entendiste de qué se trata contar una historia. O sea, ¿entendés? Entonces, fíjate lo que se desprende del uso del tiempo de un narrador oral. O sea, y así, un montón de cosas más, si vos querés, chiquititas, tontas, pero que hacen a este concepto inicial que es la comunicación. Es no utilizar el tiempo de los demás sin sentido. No contar sin sentido. Tener claro qué es lo que vos vas a contar. Y después para nosotros, un posicionamiento. Suponete, el cuento popular latinoamericano tiene un precepto. Que es que cuenta a favor del pobre. Del débil. Del que va perdiendo. Sería como acá... se dio vuelta a la tortilla. Sería, ¿no? Entonces vos vas a ver, por ejemplo, cuentos donde el personaje es el zorro. Pero el zorro no es bueno o malo, ganador o perdedor, por él mismo. Sino cómo se define un cuento de zorro. Por quién tiene enfrente. Si enfrente lo tiene al tigre, va a ganar el zorro. Porque el tigre es el poderoso. Si enfrente tiene una tortuga, va a ganar la tortuga. ¿Por qué? Porque la tortuga es débil y entonces ahí va a perder el zorro. Entonces el zorro gana o pierde de acuerdo a quien enfrenta. El tigre siempre pierde. Si vos contás un cuento popular y gana el tigre, no es popular. Claro. Porque el tigre es el poder. Llámese cura, milico, iglesia, estanciero, político, banquero, exacto. Patrón. Exacto. ¿Tenés? Eso no es un popular. El popular se cuenta de acá abajo. Entonces, si ya en el popular venimos con esa historia, vos tenés, si te decís narrador, tenés que saber qué contás. Claro. O sea, la palabra no es neutral. Las historias no son así. Cuento cualquier cosa. Ay, no había pensado eso. No. Tenés que saber, hacete cargo de lo que contás. Claro. Y lo mismo debe ser entonces en los espacios que a veces, que yo lo veo mucho con los músicos que suele pasar, que los tienen como de relleno, digamos, ¿no? Cuando vos vas a tomar un café o vas a comer y te ponen ahí, es como que tenés puesta la radio de fondo, como ganas. Ese también tiene que ser muy selectivo el lugar a dónde voy a contar, porque si uno tiene que tener como del otro lado, de como oreja, tener la capacidad de escucha. Sí. ¿Cómo hacer en esos está casos? Está buenísimo, eso que decís también está buenísimo porque me ha pasado. Me ha pasado de estar así como de convidado, ¿viste? Yo, no sé, he contado en... Suponete, he contado en muchos recitales. De todo tipo, ¿eh? De jazz, de tango, de folclore, de música, no sé, tipo pop, funky. Una vez también conté en un recital de cumbia colombiana. Pero bueno, ¿cómo es ahí? Mientras una banda desarma y arma la otra, yo voy al micrófono y cuento. Ahí también tengo que ver el repertorio. Hay gente que fue a bailar, que fue a cantar, que fue a escuchar. Depende del público. Es muy diferente el público de jazz, al público de tango, al de rock and roll, al de funky. Tenés que saber qué contar. Pero si sabés qué contar, pasa algo increíble, que es que la gente terminó la banda y desarman y dicen, bueno, 15 minutos hasta que sube la otra, y ahora lo van a escuchar al H, y aparezco yo y los tipos... Y al principio no me dan bola, es así. Hasta que yo empiezo a contar, y no sé, a los 5 minutos, están todos escuchando lo que yo estoy diciendo. ¿Entendés? Pero eso no es que sea yo, es la palabra. Palabra... Hay tu capacidad de hacerla llegar. Claro. No te quites mérito. Bueno, tampoco. No. Pero es que la palabra tiene un poder. Sí. La palabra es increíble. Sí. Es increíble. Es muy fuerte. Cuando está bien dicha, cuando tiene, llega, digamos, pasan unas cosas maravillosas. Porque de pronto ese público que estaba así como en otra, porque total, unas barras de sonido, ¿viste? Una cosa ahí. Ahora está escuchando un tipo que está hablando. Entonces vos decís, ¿cómo pasó esto? Que... Yo no pruebo sonido, yo nada, me dan un micrófono y voy ahí. A veces, si es más chiquito, ni siquiera. Sé lo que vos decís cuando el público no te da bola. Siempre recuerdo una experiencia que es muy divertida, que no la voy a contar toda porque es larga, fue toda una tarde, una experiencia un día del niño en Picún Leufú. Requete accidentado, nos pasó de todo. Porque había un montón de estímulos externos. Se empezó tarde por una cuestión. En el intendente de esa época estaba en otra historia. Y entonces en una última hora, entre las 5 y las 6 de la tarde, en agosto, en Picún Leufú, un día de frío, el viento empezaba ya, estábamos en la plaza. Y entonces yo intentaba contar y aparecía el chocolate y se me iban los pibitos. Iba a contar y aparecían facturas y se me iban los pibitos. Iba a contar y aparecían las bolsitas con sorpresita. Y así yo me quería ir, ¿viste? Ya está, ya está. Y me dicen, bueno, una más, una más. Empiezo a contar, otra vez tengo los pibitos ahí. Dos perros que hasta ahí eran amigos, no sé, ¿entendés? No sé qué pasó. No sé qué pasó. Se empiezan a pelear y así, dando vuelta uno sobre el otro, van a morderse en el medio de todos los pibitos. Todos los pibitos se van. ¡Uf! ¡Qué horror! No sabés qué frustrante fue. No pude meter un solo cuento ese día. Hice 4 intentos, todos claro. Me salieron mal. Entonces, claro. A veces te puede pasar eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo cuando te hice el comentario me refería a la gente que contrata. Que hasta dónde también hay que explicarle a la persona que contrata, porque no le importa, él quiere a alguien que le entretenga a la gente, porque lo que es su objetivo es que consuman. Ni siquiera que la pasen sí. bien, su objetivo sí. es que consuman. Entonces ahí debe ser medio difícil, ¿no? Tener que elegir, eso quise decir. Sí, sí, no, yo en general cuando me contratan saben lo que van a pasar y está bueno. Uh-huh. He tenido experiencias muy lindas en casamientos, en cumpleaños. Uh-huh. Hubo una época que hice todo un ciclo ahí en Fisque, en Roca, en un boliche mal de amores. Iba el último viernes de cada mes a contar ahí, hacía una presentación de humor. Para la gente era gratis, a mí me contrataba el lugar y se llenaba. Y yo iba con amigos y eso. Era, fue un momento muy lindo porque después de eso empezó la escuela ahí en Fisque, porque empezó a conocer un montón de gente. ¿Qué? ¿Viste cómo es? Cuando algo funciona, se corre. O sea, y además es gratis, entonces la gente iba a tomar. Boca a boca. Sí, y todo eso empezó porque la hermana del dueño, o dueña, no sé, en ese momento, me vio en otro boliche, creo que se llamaba Bolengo, que era un lugar hermosísimo ahí en Fisque, que era de alguien que vendía, un anticuario, que vendía antigüedades. Entonces tenía un bar que tenía un piano, que tenía unas cosas impresionantes, y era un lugar re bohemio para contar, ¿viste? Estaba re bueno. Claro, entonces, yo he tenido suerte así de andar por lugares que eso te va llevando, de un lugar te va llevando a otro. ¿Cómo nace la idea de que formas la escuela? ¿Qué crees la escuela de narración oral? Porque en el 2005 yo era director de escuela y dejo de serlo y me queda el turno tarde libre. Vuelvo a mi cargo de base en Tayil, una escuela de adolescentes con discapacidad intelectual. Y tenía mucho tiempo y soy un tipo así, digamos, viste, de hacer. Y entonces le digo a Ileana me dice, venía a dar talleres conmigo. Y ese año di talleres con ella, pero yo los talleres de cuentacuentos no me cerraban porque había un tema ahí, que es que dabas puntaje docente. Y entonces venía un montón de gente, yo he sido toda la vida docente, por el puntaje. No formabas cuentacuentos. Le dabas talleres de cuentacuentos, pero no formabas, no era formación. Cuando terminó yo dije, mira, no, a mí me gustaría hacer una escuela de narradores. No esto. Y entonces que sea 2 años la cursada, ya sin puntaje. ¿Entendés? De entrada una selección impresionante. Va el que tiene gana y el que quiere contar. Claro. Entonces... Aparte le da jerarquía a la escuela, sino claro, jerarquía no desde el lugar de mando, sino de calidad, ¿no? Calidad. Sí, entonces en el 2006, marzo del 2006, empezó la escuela. La empezamos con Ileana, estuvimos juntos un año y medio más o menos, y después ella por su vida, cosas personales y eso, dijo de no seguir como... Éramos los dos directores, dábamos los dos. Y ahí seguí yo solo. No es lo mismo lo que somos ahora, porque yo aprendí mucho en estos 17 años de hacer narración, de dar talleres, aprendí mucho. Yo supongo que la gente que vino conmigo también, porque hay muy buenos narradores y narradoras formados en la escuela. Pero yo aprendí un montón. Tengo que reconocer eso. Para mí ha sido una escuela, digamos, de formación también. Porque a partir de que estás ahí, tenés que leer, tenés que perfeccionarte... O sea, cuando uno, para mí siempre, yo siempre todo lo que digo es para mí, ¿no? Otra gente puede tener otra idea. Para mí, cuando vos sos maestro, tenés que tener una responsabilidad. Y es que no es que llegaste, sino que empezaste. Ahí empieza tu formación. Viene gente diferente, viene gente con distintas ideas, viene gente con experiencias, y entonces vos tenés que formarte para poder hacer que cada uno de ellos aproveche ese taller, ese espacio en su manera. Por eso estos 16, que este año es el 17º, han sido de mucho crecimiento para mí. Yo me formé un montón y me sigo formando ahora. O sea, este año estoy leyendo para lo que voy a hacer este año, ya estoy pensando este año que empieza en 20 días, pero para mí ya empezó, entonces es como que... Claro. Yo me lo tomo con ganas. Claro, no, así se nota, sos muy apasionado, lo transmitís, es imposible no contagiar. Claro, yo me lo tomo con ganas, entonces, la escuela, qué sé yo, viste, empezó primero acá en Neuquén. Yo soy psicólogo social, además, entonces venía... Siempre anduve metido en cosas que tienen que ver con adicción, personas en situación de encierro, qué sé yo, espacios así difíciles, de gente en situaciones difíciles. Así fui conociendo psicólogos sociales, psicólogos, gente de ese palo, digamos. Empezó a venir gente de Roca, de Fisque, psicólogos, a tomar el taller conmigo, viendo la posibilidad de... incorporar técnica de narración oral para sus pacientes, para su grupo. con uno de ellos, un día me dice, ¿por qué no venís a contar al hospital, a pediatría, al hospital, al López Lima, de ahí de Fisk? Y bueno, fui. Y entonces conté ahí y me escucharon las mamás que estaban con sus nenitos internados. Y me escuchó el personal del hospital, médicos, psicopedagogos, pediatras, trabajadoras sociales, las señoras del Rotary que estaban también, o sea, me escuchó un montón de gente. Vieron la reacción de las mamás y de los nenitos con lo que yo contaba. Y entonces se acercaron y me dijeron, nosotros queremos hacer eso, ¿cómo podemos hacer un taller con vos? Pero no en Neuquén, acá. Yo me acuerdo que ponerle sería septiembre, faltaban 3 meses para cierre el año. Y yo le dije, mira, la posibilidad, yo por menos de 3 meses no doy un taller. Porque me parece que es una chantada que yo venga y te diga, ¿qué? No sé. Tiene que tener un recorrido, tiene que tener un trabajo, un proceso. Si arman un grupo mínimo de 8 personas, vengo. Dije eso como diciendo, listo, ya está. No va a pasar. Tienen que buscar un lugar, 8 personas, y saber que van a hacer 3 meses, por lo menos. Y a la semana me llamaron. Ya lo tenían armado. Tenían todo armado. No te quedó otra que ir. Y entonces fui, hice ese taller de 3 meses ahí en el hospital. En realidad lo hice en una biblioteca de una escuela. Y el grupo ese dijo, bueno, pero no, nosotros nos encantó, pero queremos formarnos como narradores. Sabían que acá era 2 años la formación. Y bueno, yo dije, bueno, mira, si consigo alguno de los teatros que me den bola, vengo. En esa época, ahí en Fisque, bueno, ahora también están los 3 teatros, digamos, Casa de la Cultura, El Biombo y el Teatro de la Estación. Yo los conocía, había estado en los 3. Mandé un correo. Hace, esto es 15 años atrás, ¿no? Creo que ni celulares. Teníamos unos celulares pedorros. Atrás. Porque claro, era correo electrónico en ese momento. Era correo electrónico por computadora. ¿Sí? Uh-huh. Y Casa de la Cultura me dijo que estaban ocupados los espacios, ya tenían. El Biombo me dijo que más o menos algo parecido, ¿eh? Y el Teatro de la Estación, que estaba Elio Romero, me dijo, cuando quieras, el día que quieras, la hora que quieras. Me conocía, Eli trabajaba con un grupo de señoras o de mujeres en situación de violencia de género, y yo cuento historias de violencia de género. Y ella me había escuchado y sabía quién era, y entonces dijo, ya, vení, cuando quieras, lo que quieras. Así que entré al Teatro de la Estación hace 15 años y ahí, digamos, fue el segundo espacio. Acá en Neuquén estuvimos primero en lo que era el Teatro del Viento, en sus distintas, antes de que fuera el viento. En la Curtiembre. En la Curtiembre. Empezamos con la Curtiembre, después fue el viento, fue, no sé, tuvo otros nombres y nada. Y en un momento nos fuimos, fuimos a El Arrimadero, estuvimos en Media de Luna. Volvimos al Arrimadero. Y estamos ahora ahí. Que además con Flavio y Adriana, quienes son los administradores del teatro, somos amigos. Flavio también es un artista. Yo lo conozco, no sé, hace 30 años por lo menos, ya era titiritero. Y yo siempre digo esto, ¿no? No es que hable mal de otros artistas. Simplemente digo que hay mucha gente que se llena, que saca chapa de acá, de allá. Y hay otros que somos como hormiguitas, ¿viste? No tenemos tanta fama. Porque el objetivo es otro. Objetivo es otro. No tenemos ni tanta fama, ni tanto cartel, ni tanta porque chapa. Porque además no interesa, porque si quisieras eso lo tendría. Objetivo es otro. Claro, pero venimos hace un montón remándola. Y desde un concepto de autogestión, que es otra historia que, totalmente. ¿Viste? Porque, no sé, no me quiero meter en líos, pero vos sabés que mucha gente salta cuando hay plata, ¿no? Y no es nosotros. Mira, hoy justo hacía una nota para una tele y contaba de un proyecto, porque, bueno, era para RTN. Que se ve en el interior. Acá no se ve, pero en el interior sí, llega. Sí, el único medio casi. Claro. Y entonces no sé, estoy hablando y digo, bueno, voy a mandar un saludo. Claro, las escuelas rurales nosotros las conocemos todas. Yo me conozco todas las escuelas rurales. Pero no es que las conozco del mapa, las conozco de ir a contar ahí. Claro. Contar para 10 pibitos, ¿viste? O sea, no hay plata, ¿qué va a haber plata? No, nadie, no vas a cobrar eso, no es por eso que nosotros vamos. Claro, no, nosotros, el objetivo es otro. Claro, sí. Vamos porque nos interesa. Es que eso es la autogestión, no es. Claro, ¿entendés? No es el cartel, no yo es la plata. Quiero llegar ahí, voy con mi auto. Muchas veces sí me ha ayudado el gremio docente. Aten me ha dado el combustible para llegar, pero después yo me la arreglo para la comida. ¿Qué cobro en las escuelas? Un pan casero, alguna torta frita, ¿entendés? Eso, una comida de escuela. Pero bueno, hoy les contaba, este año, por ejemplo, todos los años la escuela tiene algún proyecto. En un momento tuvimos un proyecto que se llamó Colores, que ahí nos acompañó Juan Solá, que es un escritor, un amigo. Vino él acá, a Neuquén, y compartimos dos aulas magnas. Llenamos dos aulas magnas con Juan. Él, hacíamos una cosa que yo le hacía como un reportaje, íbamos charlando y ahí él iba leyendo sus cosas y nosotros íbamos narrando cuentos de él. Y cobrábamos una caja de lápices de colores. Juntamos 1000 cajas de lápices de colores. Entre las dos presentaciones y alguna gente que nos regaló. O sea, ese año repartimos en escuelas rurales 1000 cajas de lápices de colores. Desde la autogestión. O sea, nosotros... Eso no se paga con plata. La satisfacción, claro. No hay plata que te la pague. ¿Entendés? Las caritas de los pibitos cuando nosotros le damos... ¿Por qué se llamaba Colores? ¿Por qué esa idea? Porque una cosa que vos ves, no en todas, pero en muchas escuelas rurales, ni hablar en la época, en el gobierno anterior, que no había un mango para las escuelas rurales, ni para las bibliotecas escolares, ni nada de eso, ves cuadernos grises. Hay lápiz negro y gomas de borrar, y no hay colores. Entonces te agarra una tristeza, porque vos ves los cuadernos, nosotros vamos a las escuelas de acá también, y vamos a las privadas que nos pagan bien para escucharnos, y vos ves el material con el que se manejan. Y entonces vos decís, no puede ser que esto sea tan desigual. Claro. Entonces ese fue un aporte nuestro, de llevar 1000 cajas de lápiz de color. Si vos lo me dicen en guita, qué sé yo, hoy una caja de lápiz de color está 500 mangos. Nosotros llevamos 1000, llevamos 500.000 pesos, ¿no? Medio millón de pesos, una escuela de narradores orales autogestiva. Que, o sea, en todo caso fue un pase de manos, a nosotros nos lo dieron por escucharnos contar y nosotros lo entregamos. Pero eso es la autogestión, ¿entendés? No somos, nuestra vida artística no intenta ser coherente con lo que pensamos de nuestra vida social. Somos un artista que somos una cosa y después en lo social somos otro, otra cosa. ¿Entendés? Sí, yo sí. Si voy a ser autogestivo, soy autogestivo y me la banco. Entonces no pretendo cobrar. A veces no nos llaman para la Feria del Libro, llevan a otra gente, ningún problema. Hemos estado en la contraferia, si vos querés, Garatarola. Cuando en el del otro lado de la calle había, no sé, la Panamérica, las cosas, poniendo guita para que la gente consuma y acepte determinadas cuestiones. Y nosotros, se aliene. Claro, nosotros no tenemos un posicionamiento, es así. Sí, sí, es ideológico. Claro, es así. Esto que yo te digo, por ejemplo, suponete, nuestra escuela forma parte de la red por la identidad. Tanto en la provincia de Río Negro como en la provincia de Neuquén. Nosotros somos parte de Abuelas de Plaza de Mayo. Como una asociación, institución, digamos una ONG, que sería nuestra escuela de narración oral, que aporta a la búsqueda de la identidad de las personas que nos faltan, que faltan recuperar su identidad. Para nosotros, todo el mundo debería hacer eso. Eso es gratarola, no se cobra, requiere, digamos... De esfuerzo, trabajo. Claro, pero difundir eso, porque si en nuestra sociedad hay 400 personas que aún viven con una identidad cambiada, sustraída, robada, falsificada, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, no puede ser que yo, que hago algo que tiene que ver con lo comunitario, no intervenga ahí. ¿Entendés? Entonces, hay cosas que para nosotros tienen que ser así, chau, y lo hacemos. Entonces, no sé, cuando Abuelas cumplió 40 años, hace ya 4 años atrás, hicimos 40 presentaciones en colegios secundarios, porque desde Abuela venimos planteando de que estamos buscando a personas que deben tener hoy 45 años. Por lo tanto, es muy probable que sus hijos estén en colegio secundario. Y entonces quizás los podamos encontrar hablando con sus hijos. Claro. ¿No? Entonces es una cuestión generacional. Y entonces fuimos a contar desde colegios secundarios en Chuelechuel hasta Huingango. Hicimos como 700 kilómetros patagónicos contando en 40 colegios secundarios, gratis, sin ningún tipo de apoyo, no lo buscamos tampoco, difundiendo Abuelas. ¿Entendés? Íbamos, contábamos de historias de identidades recuperadas, también tenemos, pasábamos los videos de Abuelas, porque hubo una época, vuelvo al gobierno anterior, donde antes estaba Fútbol para Todos. Quieran o no, les gustó o no, Fútbol para Todos es un espacio que ve mucha gente, ven muchos jóvenes. En el entretiempo de los partidos de fútbol, la televisión pasaban los spots de 40 segundos, de un minuto, de Abuelas, donde decían, si sos hijo de Bueno, en el gobierno de Macri, esos primero se cortó Fútbol para Todos, sacaron Fútbol para Todos. Entonces ya dejó de verlo. Pero además dejaron de darle a Abuelas de Plaza de Mayo el aporte del Estado, el subsidio del Estado. Entonces no tenía un mango Abuelas para hacer spot, para nada. Nos quedó la difusión boca a boca, más o menos. Y nosotros la seguimos haciendo. Y en esos años encontramos identidad, ¿entendés? Entonces, sí, es eso. Nosotros no somos una escuela de narradores, así que... Que viene a contar cuentito para pasar el rato. Claro, vení, contate un cuento. Claro. No es así, no es lo que nosotros somos, ni lo que buscamos, ni para qué nos formamos. Claro. Y también tienen entonces un perfil de las personas que vayan a hacer el taller con ustedes, tienen a formarse con ustedes, tienen... Si no, lo van adquiriendo en el andar. Hay gente que... Porque es atrapante lo que hace. No, pero hay gente que el primer día ya sabe que se va a ir. Porque escucha todo esto que nosotros decimos y dice, no, yo no quiero eso. Yo vengo acá para divertir. Claro. En lugar de ir a terapia, voy a hacer un taller de... ¿Viste? Como... Sí, porque además esto que vos decís es así. Colegas y amigos, psicólogos, nos derivan pacientes. Claro. Es gente que viene, digamos, con alguna dificultad para expresarse, otros que vienen con dificultad para... Bueno, cuando uno dice para expresarse, para decir lo que le pasa, lo que siente, para poder comunicarse desde la palabra. Sí. La palabra es re terapéutica. Cuando la palabra sale, te puede herir, te puede acariciar, te puede embriagar. La palabra es así. Ahora, cuando la palabra no sale... Sonamos. Porque cuando las palabras quedan guardadas, es como, viste, un fermento adentro. Se va pudriendo, algo se va ahí poniendo mal y en algún momento explota. A veces explota somáticamente, diríamos, y entonces, no sé, se te cae el pelo. Te sale caspa. Así, qué sé yo. Te pasan cosas así, viste, porque no podés decir algo. Te atragantás. Y por ahí explota eso y sale así. Entonces, la palabra no es cualquier cosa. La palabra enferma o cura, sana, es terapéutica. Ese es otro concepto que también nosotros tenemos. Entonces, mira, yo doy talleres, bueno, ahora no, pero di durante 10 años talleres en la cárcel de mujeres, ¿no? Las chicas que están ahí, las presas, son pibas en una situación re complicada. Por varias cuestiones. Primero, porque son mujeres. Si son mujer, en este sistema, lamentablemente, ya tiene un problema. Segundo, mirá lo que pongo primero, que son mujeres. Segundo, sí. Son pobres. O sea, no es lo mismo una mujer rica con efectivo, digamos, con una mujer pobre. Ya tenés un segundo problema grave. Tercero, la mayoría no tiene educación. No tenés forma de defenderte. Hoy, si no tenés educación, es re difícil. Te piden para cualquier cosa secundaria. Cuarto, te mandaste alguna. Por las otras tres te mandaste alguna y estás en cana. Aclaremos que están en canas las que son mujeres pobres y sin educación, ¿no? Sí, sí, sí. Mujer rica y con educación puede ser jueza y zafa. Entonces, estas pibas, con todos esos estigmas, uno tras otro arriba, están presas y nadie les escucha. Nadie va y le dice, ¿qué te pasó? ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís insegura? ¿Quién le va a preguntar a un preso si se siente inseguro? ¿Y cómo te cree que se siente un preso ahí adentro? Ahí adentro y afuera también. Claro, cuando vos no tenés seguridad para llevarle un mango a la familia, leche a tus pibes, pan. No tengo de... Vos sabés, eso es inseguridad. Otra que la inseguridad de los que somos clase media, lo que fuera, que ponemos reja, ponemos vidrio blindado, qué sé yo, contratamos un seguro. No, inseguridades son cuando no tenés un mango para parar la olla. Entonces, yo voy a esos espacios a hablar de eso. Voy a hablar con ella, decir, ¿y qué te pasó? ¿Y cómo fue que llegaste acá? Y cuando podés entramar todo el si vos querés, el recelo, el miedo, la desconfianza, la desconfianza, y establecés un código común entre seres humanos y empiezan a hablar, se transforma eso. Claro. Y yo tengo experiencia de eso en estos 10 años. No sé, hace 3 años atrás, nosotros veníamos contando en merenderos. Durante el macrismo, los merenderos habían, y los comedores para pibitos habían incrementado muchísimo. Y entonces veníamos contando en esos espacios y yo ofrecía contar gratis para los pibitos. Y gente de un movimiento social me dice, ¿le podemos decir a una compañera que está coordinando unos merenderos ahí en Zapere? Sí, le digo, dale, decile que se comunique. Como pasaron unos días y no se comunicaba, yo le digo, la llamo a esta persona y le digo, ¿y qué pasó? Ay, le hablé de vos, me dijo que te conoce, que ahora le digo que te llame. Llama, suena mi celular, yo atiendo. H, me dicen. Sí, soy la Ceci. No sé, decime algo más porque con la Ceci no me decís nada. Soy la Ceci, H, me dice. Yo, sí, pero decime, ¿de dónde te conozco? ¿Dónde nos conocemos? ¿De dónde nos vamos a conocer? De la cárcel. Y digo, ¿qué es Ceci? La Ceci, me dice. Claro, alguien que estuvo presa. Claro. Había salido y estaba coordinando 3 comedores, 3 merenderos infantiles en Zapere, en el barrio de Zapere. ¿Entendés? Entonces, cuando te dicen los que están presos. No. Los que están presos son personas como cualquiera. Estar preso es como estar loco. Te puede pasar en cualquier momento. No te hagas el piola de que a mí nunca eso me va a pasar. Yo estoy fuera de eso. Acá te puede pasar cualquier cosa. ¿Viste? Entonces, y sobre todo cuando venís mal de entrada, ¿no? Cuando claro. Sos un nenito, que una claro. Nenita que ha sufrido, digamos, la pobreza. Era regal. Claro. Muy vulnerable. Claro, como ves, entonces la narración te abre un montón de puertas. Te abre. Sí. Es un viaje de ida. Claro, porque depende de cómo vos, por dónde vos querés andar. Claro. Entonces alguien va a un taller nuestro, escucha esto de entrada y dice, no, estos tipos están con los chorros. Chao. Yo no voy a este taller ni loco. O sea, o dice. Claro. No, este tipo. Claro, lo bueno es que vos le planteás de entrada, entonces no perdés tiempo, no pierdes tiempo él y no perdés tiempo vos. Claro, exacto, ¿viste? Queda, o sea, todo clarito de entrada, tomalo, dejalo. Nosotros de entrada, qué sé yo, el taller más o menos tiene un cupo de 12 personas, porque tampoco puede ser un taller inmenso, porque acá se trata de que cada uno tenga su tiempo, de que hable, de que diga. Entonces, además que puedas hacer el seguimiento de cada uno, claro, y que haga su proceso. Claro, o sea, ¿viste? Todo un grupo grande, no sé. Claro, esto te limita todo, pero así es lo que vos buscas. Claro. Entonces de entrada viene, no sé, 20, más bien. Pero uno tranquilo, porque sabés que el primer día vos contás todo esto, haces un par de ejercicios de hablar, de decir cosas tuyas, y ya sabés que hay gente que no va a venir el segundo encuentro y chao. Claro. Quedó ahí. Como, fíjate vos que nosotros siempre el primer encuentro es gratis. O sea, para que vengan, sepan quién es uno y lo que no les guste se vayan. Que no vengan aunque sea porque pagaron. Claro, ¿entendés? Recién se cobra el segundo. El primero es gratis, es para que vos vengas, escuches, veas si te va o no te va y si no, claro, te vayas y chao, todo bien. Si no. Muy buena técnica. Eso. Bueno, así que arrancás con los talleres según ahí el machete que yo me hice de tu afiche. No me gusta decir flyer, de tu afiche. No, exacto, es una afiche, sí. Arrancás el martes 19 y 21 en Fisques, en Roca, ¿no? En el Teatro de la Estación. Sí, en Fisques no, arrancamos es de 19 a 21 horas. Ah, 21 horas, ah, sí, yo noté mal. Porque en Fisques tenemos el horario ese que es un horario tradicional nuestro, es cuando alguna gente puede salir a trabajar. Ah. Otra gente siempre nos ha pedido más tarde, pero está bien, ese es el horario. No, porque aparte vos tenés que volver o haces noche allá. No, ahora vuelvo. Oh, claro. En algún momento hacía noche, pero ahora vuelvo. Entonces todo un tema. O sea que el martes a las 19... De 19 a 21 horas en el Teatro de la Estación. El Teatro de la Estación. Y ahí arranca el martes 15. 15. 15 de marzo. 15 de marzo. Y aquí en Neuquén, Capital, en Fisques, en el Teatro de la Estación, sí, ¿no? Sí, en sí, el viejo teatro, sí, ahí sí, en sí, el Andén. Sí, sí. Y aquí es en el Teatro del Arrimadero, en la calle Misiones 234. Uh-huh. Es los sábados. El año pasado empezamos con los sábados, porque antes eran los jueves y ahora empezamos con los sábados. Y nos fue muy bien. El sábado a la mañana es de 11 a 13 horas. Uh-huh. Es un horario los sábados donde mucha gente por ahí como que desconecta de la actividad semanal y se lo toma para sí, ¿viste? Buenísimo horario. Me encantó que gente... No hay que madrugar, buen horario. Claro, gente el año pasado me decía, yo ya arreglé con mi señora, siempre decía, compañero decía, yo arreglé con mi señora que el sábado a la mañana es para mí. Yo me levanto, me tomo unos mates, preparo lo que tengo que traer para el taller y eso, y después me vengo tranqui. Todo el taller y ya vuelvo para la familia, si querés. Pero el sábado a la mañana ya arreglé que es mío. Está muy bueno. Y eso está bueno. Es muy bueno tener espacios propios. Sí, es la única manera de sostener una pareja. Si no tenés espacio propio. Sí, bueno, entonces. Te morís. Que vaya más allá de lo laboral, digamos, en espacio propio para uno. Sí, para lo que sí, uno sí, le gusta sí, hacer. Es sí, fundamental, exacto. Sí, es sí. Fundamental. Es como. No sé, creo que. Que además es ese aire, ¿no? Tiene que ver con eso, con un aire tuyo. O sea, estoy haciendo un taller narrativo. Hay gente que yo siempre le digo, mirá, vos acá tenés un montón de oportunidades. Podés ser un narrador oral que se dedique, no sé, a hospitales, a escuelas, colegios, a lo que se te ocurra. O también puede ser que sea para vos. Claro. Y que nunca cuentes, o sea, que cuentes para los amigos o ni siquiera. Que sea para vos, porque nosotros hablamos mucho de la búsqueda interior, de buscar tu narrador. ¿Qué es eso? ¿Qué sería buscarte? Es que uno de los ejercicios, por ejemplo, es contar. Ya de entrada arrancamos con que tenés que contar quién ha sido tu narrador afectivo. Sería como tu historia de escucha. Un abuelo, un papá, una maestra, un vecino. O sea, alguien que en tu vida te marcó porque te contaba. Un peluquero, ponele, puede ser cualquiera. Alguien que te contaba y vos te quedabas mirando ahí y decís, ah, mirá qué lindo lo que este señor cuenta, ¿no? Eso. Uh-huh. O sea, hay una búsqueda en vos. Después otro ejercicio es que vos busques alguna historia de tu familia. Tuya. Tradiciones de familia. Una comida, un objeto, un festejo, una historia de sorpresa. Entonces tenés que buscar adentro tuyo. Y eso que vos no le diste bola. Y hay historias hermosísimas. La historia de la gente es mucho más rica que la historia que aparece en los libros, que aparece en el cine. Que además muchas veces esas historias te han sacado de la vida real. Entonces vos ves, yo en estos años he escuchado cada historia que me han contado. Uy, Haber un alguerimerío por ahí de vez en cuando. Uy, sí, es hermoso. Porque es esa emoción de encontrarte con. Además, re fuerte. Y hay, re fuerte. Claro, hay que manejar eso, ¿no? Sí, empieza a pasar en los grupos esto de que hay un, no vuelve una mosca, ¿entendés? ¿Qué? La persona que está contando capaz que no tiene toda la técnica de la narración. O sea, el manejo del silencio para el suspenso, el manejo de la palabra para la acción, ¿entendés? Capaz que eso no lo tiene, pero tiene la emoción. Y la emoción es un ingrediente fundamental, no solo para el narrador, para el artista. ¿Qué? Nosotros decimos, o yo digo, ¿no? Los seres humanos me hacen un montón de cosas de que somos los seres humanos. Yo fundamentalmente lo que digo es que nosotros somos seres emocionables. Cuando vos, alguien, un artista, te gana... Un artista, te lo voy a llamar otro... Un futbolista, para decir así, ¿no? Te gana porque te emociona. Un boxeador te gana porque te emociona en la entrega. No sé, cualquiera que vos lo ves y lo ves tan apasionado... Con tal entrega que te emociona, chao, te genera el aplauso, porque te genera que vos vayas a... Somos seres emocionables. O sea, cuando me ha pasado ver, no sé, concertistas de guitarra, capaz que veo mucha uno, técnica, pero cero. Claro, no hay sangre, no hay tripa. Es excelente, viste, el manejo de dedo, todo, sí, está bárbaro, pero no me dice nada, viste. Y por ahí veo a otro que no tiene toda esa técnica, pero tiene una garra. ¿Qué? Y un movimiento y una cara. Y yo, cuando termino, aplaudo, ¿viste? ¿Entendés? Hasta puedes entonar si quieres. Claro, ¿entendés? Entonces la emoción. ¿Qué? Y bueno, y eso es lo que te pasa a veces, o lo que te empieza a pasar en un taller. Que es que la gente empieza a contar historias suyas, se emociona, transmite esa emoción. Y ahí empieza a aparecer el hilito desde donde vos, como profe de eso, maestro de eso, tenés que empezar a tirar. Y tener la capacidad de ver, además. Claro, y decir, ¿qué está pasando? Mirá lo que tenemos acá. Entonces empezás a ver ahí, de ahí empezás a buscar, ayudar a que él busque, o ella busque su narradora. Ahora, me llama gratamente la atención esta capacidad o esta búsqueda como profe vos, como hacedor de narrador, ocuparte de qué trae esa persona dentro y no de bajarle una línea, esto se hace así y la moldeas. No. Claro. Esto es otro mundo, digamos. Claro, sí. Porque la mayoría es esto se hace así, es esto se hace acá, se pone así, te moldea su forma y si no hace lo que yo te digo, no servís. Para mí el que sabe explicar y enseñar y de aprender es lo otro, sacarte a vos. Que sos, sí, vos, lo que me vos tenés encanta, adentro. La charla con vos. Me encanta la charla con vos porque tocas cosas donde yo me peleo con gente. Por ejemplo, acá. No voy a decir qué es lo que yo pienso de esas personas, pero hay personas que dan talleres de cuentacuentos o de narración oral, que son dos cosas diferentes para mí. Y entonces te dan el primer día un libro con 10 cuentos. Claro. Te tenés que aprender 10 cuentos, claro, y salí cuentacuentos, salí narrador de ahí. No. ¿Repetís como lorito? Claro, nosotros no haríamos eso. ¿Por qué? Porque yo no te puedo dar 10 cuentos para que vos cuentes esos 10 cuentos y a partir de eso digo que eso cuenta cuentos. Nada que ver. O sea, primero, para nosotros, los cuentos los tenés que elegir vos. Claro. O quizás primero también, los cuentos más copados de cada uno no están escritos, son tuyos. Son los que vos traes, es tu historia. Claro. Y entonces, no los busques en los libros. Buscalo en vos, buscalo en tu gente. Que no es fácil, porque ahí se mezcla lo nuestro con un laburo de antropología, de sociología. Te vas por otras ramas, pero ¿qué hacen a lo que nosotros tenemos que ser? ¿Qué? Nosotros, un buen narrador, tiene que saber escuchar. Es así. Entonces, capaz que vos tenés una abuela que te cuenta una historia que no está en los libros. Claro que no está en los libros. ¿Qué? Pero además en esa historia está metida tu mamá, tu papá, estás vos. ¿Qué mejor que esa historia para que vos la acomodes, la traigas y la cuentes? ¿Qué? ¿Entendés? Entonces yo nunca haría un taller y te daría 10 cuentos, contaste esto. Me parece que no es lo que yo quiero, no es lo que nosotros buscamos. ¿Qué? Nosotros buscamos otro narrador, que cuente otras cosas, que vaya por otro lado. Además, fíjate vos, en el mundo nuestro de la narración oral hay de todo. Pero mucho de todo. Una, porque somos nuevos, como un arte escénico. Entonces mucha gente viene de otras artes. Vienen, por ejemplo, actores. Va a contar cuentos, como una cosa, ¿viste? Ay, sí. Ya con la voz impostada. Y claro, y te hacen, había una vez. O sea, una cosa así. Sí. Un locutor. Claro. Viene gente que lee cuentos y se dice cuentacuentos. Si sos lector de cuentos, deciste yo soy lector de cuentos, que está buenísimo, está bárbaro. Ah. La lectura de cuentos es muy rica. No te digas cuentacuentos, que es otra cosa. Bueno, hay gente que, qué sé yo, no sé, ya te digo, es clown o es payaso y ya que vamos, cuenta cuentos. Es como que de nosotros hay un montón de gente de otros lados. Pero también hay gente de adentro nuestro que tiene, para mí, conceptos equivocados. Suponete, cuenta solo de libros. Ya sonamos. Porque, fíjate vos, el festival nuestro se llama Habla la Palabra. Habla la palabra. No se llama lee la letra. Tiene una definición. Habla la palabra. Contundente definición para el cierre de la hermosa charla que tuvimos en la tarde de hoy con Hugo Herrera Domínguez, el H, creador de la Escuela Patagónica de Narración Oral, que lleva 17 años formando narradores orales en la Patagonia. Hasta el próximo encuentro. Thank you.